Oye, tenemos que hablar de nutrición, ¿no? Un poco. Bueno, tenemos que hablar de una cosa súper interesante, ¿vale? Y es que hoy os hemos hecho una recolecta de las 10 películas de terror que más calorías te hacen quemar. Ah, bueno, ¿ves? Tampoco me había ido mucho del tema. No, no te has ido, pero... te había escuchado, pero poco. No es nutrición... en su esencia. Claro, no, no, yo he escuchado calorías, nutrición. Claro. Pues bueno, a mí me ha parecido súper genial saber que ver una película de miedo te hace quemar calorías. Y es que las películas de terror provocan una liberación de adrenalina que acelera el pulso cardíaco y produce un aumento del latido del corazón, incrementando el consumo de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono. Vamos, es como hacer CrossFit. Claro, todo esto junto hace que quemes calorías. Y es que hay un estudio que se llevó a cabo por la Universidad de Westminster, en Reino Unido, como la abadía de Westminster, pues la Universidad de Westminster. Igual, Westminster. En el año 2012, que señala que ver una película de terror unos 90 minutos consume cerca de 150 calorías aproximadamente, que es lo equivalente a una caminata de 30 minutos. Oye, mira qué bien. ¿Eh? ¿Has visto? Y no te hace falta reloj de estos de que te diga cuánto corres y cuánto no. No, pero escúchame, voy a probarlo, ¿vale? Voy a probar. Yo tengo un reloj de estos que te dice cuántas calorías has quemado. El Fitbit es el... No, el sí, no, no sé, claro, no sabría decirte. Me lo regaló mi novio y no tenemos muy claro de qué... Claro. ¿De qué marca es? No, no, nosotros somos de marcas blancas. Bueno, pero voy a ver una película de las que tenemos en la lista que le vamos a proponer a la gente, a ver cuántas calorías me dice que he quemado. Ajá. Bueno, como iba comentando, la lista de las películas la hemos ordenado. De la que menos caloría quema a la que más caloría quema. ¿Vale, Pablito? Ah, perfecto. A ver, ¿cómo sería el ranking en cuestión? En el primer lugar, que sería el puesto número 10, tenemos la película Rec. Rec, ¡ay, me gusta mucho! Sí, película española que utiliza perspectivas subjetivas durante toda la trama. Bien, pues esta película en concreto quema 101 calorías. 101. 101 caloría. No está mal, no está mal, 101 caloría. En el puesto número 9. El 9. Tendríamos el proyecto de la bruja de Blair. ¿Ah? ¿Has visto esa película? No. La yo la vi hace muchísimos años. Bueno, pues esta película en concreto, ¿qué más? Viéndola, 105 calorías. Oh, yeah. Qué guay. En el puesto número 8 tenemos La Matanza de Texas. 8. Que esa la vi yo hace poco y la verdad es que a mí no me dio mucho terror. Pero bueno, no sabía que había quemado 107 calorías cuando la vi. ¡Wow! 107 calorías. Puesto número 7, ¿no? Sí, La Matanza de Texas, puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos... 6. Paranormal Activity. ¡Ah! Esas están muy bien, sí, ¿eh? Me gusta. Ahí llevamos subiendo el nivel de tensión. Me gusta. Pues viendo Paranormal Activity quemamos 111 calorías. ¡Wow! Un clásico además, ¿eh? Sí. En el puesto número 5 tendríamos Pesadilla de Elm Street. Esa creo que no la he visto. Yo creo que tampoco, pero es muy famosa. A mí la verdad es que me suena muchísimo. Viendo esta película, 118 calorías. ¿Eh? 118 calorías. Ahí ya vamos subiendo. Luego tendríamos en el puesto número 4. Saw. Ay, esa me gusta. Pues con esa caloría, Pablo, te iba a decir. Con esa película, Pablo, estás quemando nada más y nada menos que 133 calorías. Ya en el top 3, las tres películas que más calorías queman, tenemos en el puesto número 3, El Exorcista. ¡El Exorcista! Oh, con esta película quemamos 158 calorías. Oye, me gusta el plan. Es que son muchas calorías, ¿eh? En el puesto número 2 tendríamos... Tiburón. Tiburón. Película excepcional, ¿vale? Pues con esta película quemamos 161 calorías. Increíble, ¿eh? Y... Deja flipando, ¿eh? Te dejo loco. En el primer lugar... Puesto número 1... Tenemos... El Resplandor. El Resplandor, wow. Sí. Wow, se lleva el puesto número 1 en esta lista. Esta película de 1980, basada en el libro de Stephen King, verla consume 181 calorías. ¿Qué te ha parecido, Pablo? Me gusta.